haciendo el caminito, aquí Michu, aquí Michu. Arranca llegando al caminito, aquí Michu, aquí Michu. Aquí Michu a mi burrita y aunque vaya enojadita porque no le di su alfalfa, porque no le di su maíz. Aquí Michu a mi burrita y aunque vaya enojadita porque no le di su alfalfa, porque no le di su maíz. Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, da unos pasos para adelante, 24 para atrás. Arre, arre mi burrita ya no me hagas enojar, que ya pronto llegaremos, te voy a dar tu maíz. Siento que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Volverás, dime, más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que llega y que pasa con su balance camino del mar. Ella del cuerpo dorado del sol de Ipanema, y su balance es como un poema, la chica más linda que se ve al pasar. Se siente tan solo, ay, él se siente tan triste, ay, la belleza que existe, la belleza que no es solo suya y que sueña quizá que lo arruine, si ella es su. Cuando ella pasa, el mundo sonriendo se llena de gracia con su balance. Una paloma blanca. cielo, cielo se va, y nadie podrá sus alas cortar, y nadie podrá sus alas cortar. El sol en las montañas, ya la noche se marchó, otro día qué alegría, cual yo vuelo hacia el sol. Una paloma blanca luce tan bella al volar. Una paloma blanca hacia los cielos se va, y nadie podrá sus alas cortar, y nadie podrá sus alas cortar. Un listón en el roble. yo me iré, lloraré y me culparé si no veo el listón en el roble. Chofer, ayúdeme a ver, pues todavía sigo en prisión y mi completa libertad la tiene mi amor. Si no me listo en el roble aquel, le dije solo así: amarra un listón en el roble aquel, donde una vez tu amor sentí, porque si el listón no lo ves, yo me iré, lloraré y me culparé si no veo el listón en el roble. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Casi no puedo ver un cinto de listones amarillos. Amarra un listón, mi amor, ¿cómo me ves tu amor sentir? Thank you.